Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Bowl. Ya estamos en la edición de la semana 16, que pues acabó desde hace ya 4 días, pero hemos tenido algunos, bueno, ya saben, van a ser 3 días más bien, pero pues tuvimos unos pequeños problemas técnicos el día de ayer aquí en su casa, porque pues digo, no tenemos internet, y aunado a otros eventos que se juntaron, pues decidimos postergar el podcast un día. De todas maneras, pues no, hoy no hay partido de jueves por la noche, tampoco va a haber partido de lunes por la noche, y ¿saben por qué? Porque ya empieza el domingo la última semana de la temporada regular, lo cual significa que todos los partidos tienen que jugarse prácticamente al mismo tiempo, con la excepción de un partido que es clave, que prácticamente fue el único que quedó en el tintero súper importante, que es el de Green Bay contra los Leones, que ese sí se va a jugar en Sunday Night, porque es el partido que prácticamente define el destino de 5 equipos en la temporada regular. Pero pues de ahí en demás, pues hasta ahora sí que algunos partidos pues ya nomás son para definir posiciones, otros para jugarse el orgullo. Pero pues bueno, vamos a revisar qué fue lo que pasó en la semana 16, que la verdad es que estuvo bastante interesante. Pero bueno, antes que nada les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Así que pues para que nos visiten, chequen los videos, noticias de tecnología, cine y videojuegos. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que ya está conmigo esta noche. Primero que nada, saludo al abuelo Kraken. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están todos? Aquí está el abuelo Kraken para hablarles de pues los partidos que pasaron la semana pasada, ¿no? Y también vamos a platicar un poquito sobre lo que viene, ¿no? Que, bueno, ya es prácticamente última semana y después nos vamos a los playoffs. Qué padre, esto se está poniendo muy bueno. Por eso te digo que las últimas semanas de diciembre es como esa canción que dicen "It's the most wonderful time of the year". Pues sí. Sí, además es el último podcast, ¿no? El último podcast del año. Sí, no solamente del Reset Bowl, sino de todo Reset, ¿no? Bueno, a menos que ahorita el Arjual nos quiera dar una patada y no, yo voy a hacer el último podcast del año, el último Push Start. Pues, pero pues no sabemos si el árbol va a estar, entonces si no, pues lo jalamos al podcast para que se le quite. Bueno, y también saludamos al buen Eduardo Ceja, el delfín mayor. Sí, muy buenas noches a todos y perdónenos por atrasarnos un día con este podcast y esta nueva entrega de Reset Bowl. Espero que la disfruten. Y pues también ya una semana de irnos al Super Bowl, a los playoffs, sí. Después de tanto tiempo. Sí, oye, se tardaron muchísimo en hacerlo, After all this time. Y curiosamente, sí, como que le rezaron a San Marino. Y a la caballera de Marino que salió caballera del delfín que sale ahora en la nueva serie de Saint Seiya. Bueno, ya cada cosa que ponen ahora que están inventando el anime japonés, pero bueno. Y por último, y no menos importante, el buen Marquito. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que están aquí en este casi jueves. Jueves, sí, suspendimos el programa por mal tiempo, el podcast, pues ya, lo bueno es que ya estamos aquí de vuelta y pues vamos a darle porque tenemos tiempo medido y se puso bastante interesante la semana. Sí, la verdad es que esta semana se puso pues sumamente intensa, con noticias buenas, para algunos equipos, con noticias muy malas para otros equipos. Algunos ya están eliminados, otros sufrieron fuertes pérdidas en sus jugadores, que fue algo que pues sí dejó, sí nos dejó con el ojo cuadrado en esta jornada que sí, pues la mayor parte. Sí. Uh-huh. Fíjate, ¿Marco? Que es lo más bonito es lo más bonito del NFL, los equipos que están ya al borde de la eliminación. Y solo dependen de un partido para pasar, y ese partido pues ya es en esta semana, o si acaso les alcanza el tiempo a la próxima, pero no, ya prácticamente casi todo está definido. Así es, y bueno. Ya es en esta semana, o si acaso les alcanza el tiempo a la próxima, pero no, ya prácticamente casi todo está definido. Así es, y bueno. Ya perdimos otra vez. Perdón, es que estoy notando un pequeño detalle aquí con el sonido. Déjenme, creo que No los escucho en el Mixler, o eso parece. A ver, déjenme ver. A ver, habla Marquito. Detalle aquí con el sonido. A ver, habla Marquito. Bueno, les comentaba que esta ya es la penúltima semana del NFL, donde ya se da, se define ya casi todo para algunos equipos, y pues vamos a platicar de eso. Vamos a ver qué equipos alcanzaron la NFL, ya se da, y qué equipos ya de plano ni los equipos vergüenza les da. Bueno, como mi equipo, ya cínicos, desvergonzados, no pueden ni ganar el penúltimo partido. Después les daré la breve reseña. La breve reseña de la reseña la bengalearon. A ver, creo que hablando de bengalearla, creo que el tratar de escucharlo del otro lado del sonido me bengaleó. Si alguien tiene acceso al Mixler mientras estamos hablando, pues tratar de escucharse a ver si nos escuchamos. Hablando de bengalearla, creo que el tratar de escucharlo, pero no sé, ahora sí que necesito una tercera persona, porque si yo lo intento el sonido va a rebotar resabroso. A ver. Creo que mientras tanto hable Ceja, pues ¿qué tal tu dramático final el domingo pasado? Ceja. A ver, abuelo, pues, ya se nos cayó Ceja. Se nos cayó Ceja. Se nos hundió el delfín. Yeah. A ver, mientras tanto, ya me caí, ya regresé, ya me levanté. A ver, ¿sí nos escuchamos, Marco? Sí, soy. Ok. Sí, bueno. Sí, escuché, ya regresé. Bueno, entonces hagan de cuenta que este fue un pequeño experimento de 3 minutos, nomás para checar que el sonido, porque pues, sí me da cosa de pronto no oírlos, pero bueno. Por un momento pensé que tenías fantasmas en tu casa. Todos los cambios que hace Mixler y luego nos trolea el sistema operativo. En fin. Sí, no manches, o sea, es que sí es un despapalle. Bueno, pues vamos empezando, pues ahora sí que ahorita vamos a analizar poco a poco qué fue lo que pasó. Y vamos a empezar el jueves pasado. Un partido que todo el mundo nos rompió la quiniela, este partido de los Giants visitando a Filadelfia. Y que de pronto empieza el partido y lo primero que hacen las Águilas es hacerle la vida difícil a Eli Manning y compañía. Primero, su primera ofensiva es un touchdown y en la siguiente les interceptan el balón. Y entonces toman una ventaja de 14 puntos que ya prácticamente fue inalcanzable para los Giants, que no pudieron. Ahora sí que hacer un partido consistente. Tuvieron algunas ofensivas en las que lograron conectar Eli Manning y Odell Beckham, pero prácticamente los Eagles les dejaron ahora sí que el partido muy difícil a los Giants, ganándolo 24-19. Y con esto, pues prácticamente los Cowboys aseguran la postemporada en casa. Es un partido que, pues la verdad, no sé. Yo vi que los Giants de pronto, después de los partidazos que hicieron a los Cowboys y a los Lions, de pronto con los Eagles, que ya no tenían nada que ganar, pierden un partido que pues a lo mejor les pudo haber servido para intentar haber peleado la división pero pues ya con esto, pues se van a tener que conformar con el comodín. No sé cómo lo vieron este juego. No, pues ahora sí que qué pena, Gigantes. Sí. Y es que sí, últimamente se ha notado, es bastante notorio que este Eli Manning tiene una baja de juego, de pronto como que no alcanza a tener la precisión para los pases o le interceptan muy fácilmente, fuera de que le baten los balones en la línea. ¿Sabes qué es lo peor? Que como tú lo comentabas, no, llega a no tener esa precisión necesaria para los pases, pero es algo que no se va a dar cuenta por el momento, debido a que tiene un receptor impresionante como Odell Beckham Jr. Sí, la verdad es que Odell Beckham Jr. pues ahora hubo creo que un pase de anotación que literalmente iba para afuera. Uh-huh. Y quién sabe cómo le alcanza a rescatar así con la mano y se alcanza a meter en las diagonales. Y es como o sea, sí, ¿cómo? Y es que fuera de que sea un jugador medio pretencioso este Beckham, sí ayuda mucho a Manning en su juego. Sí, prácticamente esa dupla se ha vuelto muy poderosa y no me quiero imaginar si Eli Manning de pronto perdiera ese jugador, de que de pronto dijera, no, pues este cuate tendría más futuro jugando en los Pats o en con otro quarterback que es poderoso, por ejemplo, como con los Vaqueros. No, imagínate con Dak Prescott, no, sí sería un equipo monstruoso. Sí. O con los Raiders, bueno, ahorita los Raiders, pues bueno, ahorita están en la duda, pero la verdad es de que Odell Beckham, yo creo que si quiere un Super Bowl se tiene que salir de los Gigantes, pero también tendría que encontrar a su tal para cual. Pero como lo decíamos, ¿no? Es un partido que tenía que... No iba a estar completamente fácil, pero es un partido que debería estar en la bolsa para los Giants, ¿no? Como lo decías, es una sorpresa que los Eagles despertaran tan tarde en la temporada y ya en un partido en el que no tienen nada que ganar. Definitivamente. Y nada más ahora sí que esos partidos solo para meterle la astillita a los Giants. Sí, algo queda claro casi es que te fastidié. El MVP de los Gigantes pues fue Gould prácticamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Si tu mejor jugador es el cuate que hace los goles de campo, pues tienes una bronca, ¿no? Bastante grande, díselos, la verdad. Díceselos a los Rams. Que por cierto no vino el buen Ice para, bueno, después platicaré por qué. Pero lo cierto es de que pues este partido pues ya tiene a los Giants, digamos que prácticamente se tienen que olvidar del título de la división este, pero con algunas combinaciones de resultado califican como comodines. Entonces, porque perdieron los Buccaneers y los Buccaneers ya se tornaron, ya no pueden alcanzar a los Giants, entonces ya nomás queda pues esperar pues contra quién van a jugar, porque pues sus siguientes partidos contra los Redskins y buscar pues ahora sí que si quedan como el mejor sembrado, el peor sembrado, creo que prácticamente ni siquiera los mueven del primer sembrado como comodín y van a ir contra el segundo peor líder, que pues pueden ser los Falcons o pueden ser los Seahawks, o si de panzazo ocurriera podrían ser también los empacadores. Entonces el destino de los Giants pues pues ahora solamente se va a definir de cómo queden los demás partidos. ¿Cómo la ven? Pues siento que se van a ir contra los Seahawks. Va a estar interesante. A ver si logran sobrevivir a Century Link Field. Pero aunque los Seahawks han estado muy inconstantes en comparación a otras temporadas. Bueno, pues vamos a dejar en paz a los Giants. Que bueno, ya vamos a dejarlos en paz por un rato. Y vamos pasándonos al siguiente partido. Que este sí estuvo buenísimo. Un partido que estuvo bastante brutal ahí en Lambeau Field. Entre los Vikings y los empacadores. Partido que de pronto vemos una primera mitad muy intensa de parte de Aaron Rodgers y compañía, pues metieron 4 pases de anotación. Bueno, hicieron 4 anotaciones, o sea, hicieron 28 puntos en los dos primeros cuartos contra 13 de los Vikings. Y de hecho los Vikings en el cuarto periodo hacen una reacción importante, logran 12 puntos, pero los Packers contestan con 10 puntos más. Fue un juego que se vio claramente la desesperación de los Vikings por tratar de evitar ser eliminados, pero pues prácticamente unos empacadores que vienen ahora sí que enrachados, que pueden temer Detroit completamente por unos empacadores que parecían muertos a mitad de temporada y de pronto resucitan y vuelven a ser los empacadores que hemos visto en los últimos 3 años, ¿no? No, pero ya estaba muy lejos, ¿no? De poder alcanzar a los empacadores, porque prácticamente en el cuarto periodo quienes anotaron primero fueron los empacadores, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ya con 12, o sea, ya con esta ventaja de 38, bueno, perdón, iban 35 a 12, pues ya los Vikings pues ya no más les queda jugar el orgullo, ¿no? Pero de todas maneras los empacadores han estado poderosos, ahora sí que como que su línea ofensiva ya se recompuso, su defensa está impresionante. De hecho, los equipos de fantasía que han tenido a los Packers han ganado sus juegos y entonces pues la verdad es de que sí, ya revivieron un equipo que parecía que andaba muerto a media temporada. Vale la pena mencionar, ¿no? El gran trabajo de los dos quarterbacks, porque la verdad es que ambos se lucieron. No hay que, o sea, menospreciar tampoco a los Vikings. Los Vikings hicieron 3 touchdowns, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente por parte de, le estoy hablando, por parte de los de los quarterbacks, ¿no? Entonces, y Rodgers hace 4. Entonces, uh-huh, prácticamente estaban como muy empatados porque Rodgers tenía 347 yardas al final del encuentro y Bradford tenía 382, o sea, más todavía. Se esforzó muchísimo, pero no fue suficiente. Definitivamente. Fue un juego que, pues sí, yo creo que pesó muchísimo la defensa de los empacadores, que sobre todo. Así que dicen, a veces cuando tienes 2 quarterbacks tan poderosos, la mejor defensa gana, ¿no es así? Y vaya que las defensas sufrieron en este partido. Lo más importante, que una de las mejores defensas que había en este principio de temporada, que era la de los Vikings, uh-huh, casi desapareció en este partido. Definitivamente. Y es que el gran problema de los Vikings es que ante su ofensiva que ha sido tan irregular, la primera parte de la temporada pues fue básicamente triunfos con la defensa, ¿no? Aquel partido que jugaron en Minnesota contra los Packers, precisamente en donde la defensa hizo pedazos todo intento de Aaron Rodgers por dar un partido ganador. Y que pues le pegó el ánimo a los empacadores por varios partidos. Y después ver cómo la defensa se empezó a tener debacles y pues prácticamente se vio que el rey estaba desnudo porque pues no tenían ofensiva. Claro. Sí, yo creo que acá el gran problema fueron los fumbles, ¿no? Un excesivo número de fumbles, ¿no? También. Y fue lo que finalmente pues fregó todo el trabajo de Bradford. Sí. Así que pues fue una temporada pues que los Vikings se veía muy prometedora, pero pues igual que los 49ers estrenan estadio y no lucen. Ni hablar. Y con esto, pues esta derrota pues los deja dos juegos de los Packers y a falta de un partido, pues ya no hay nada más que hacer. Quedan eliminados los Vikings, ni siquiera por acomodín alcanzan. Y los empacadores, pues todavía no califican. Este es el equipo que prácticamente tiene su destino en las manos, porque toma el liderazgo de la División Norte y van a jugar contra los Lions. Y si vencen a los Lions, pues ya, se quedan con la División Norte. E incluso pueden evitar la ronda de comodines si se combinan con derrotas de los Falcons y los Seahawks. Sin embargo, si pierden contra Detroit, una combinación de un triunfo de los Redskins los saca de la postemporada. Así que los empacadores todavía dependen de sí mismos en un partido decisivo que se jugará el domingo por la noche en el Ford Field, que pues la verdad, partidazo que se va a desatar, ¿eh? ¿Sabes qué es lo más curioso de que comentabas las combinaciones? Uh-huh. Es que hay un curioso caso después de la derrota que creo que le propinaron a Detroit. Uh-huh. En el cual si los Packers y Detroit empatan en ese partido, uh-huh, los dos pasan. Sí, se puede dar, ¿eh? Se puede dar aunque la probabilidad... Entonces ahí es cuando te quedas como de... Pues... No sabemos si va a haber una pequeña plática ahí entre vestidores, entre de que, no, pues, a ver, haz paro, ¿no? Vamos a hacer como que jugamos, como que no jugamos y uy, wow, mágicamente empatamos y pasamos los dos. ¿O qué, pues verdad? Pues mira, Seattle ya daba por sentado un empate el sábado pasado, ¿eh? O sea, ya lo daba por sentado, nomás que no se dio cuenta que aún le quedaban tres tiempos fuera a los Cardinals y un minuto por jugar, y no se repitió el empate que se dio en Arizona, ¿no? Entonces, yo la verdad sí veo bien difícil, porque pues ahora sí que una de las cosas que... Ya, si hubiera un empate hecho a fuerzas, te aseguro que la NFL los descalificaría a los dos por sacones, ¿no? Créemelo. ¿Quién sabe? La verdad no sé qué... Además estás viendo, es un partido en televisión nacional, ese sí no lo vas a... No vas a andar dejando, haciendo el ridículo frente a millones de espectadores de dejarte empatado un partido solamente porque te conviene, ¿no? Sí. La verdad es que... Aparte es la NFL, no es la Liga Mexicana de Fútbol. Ni la Liga Mexicana del Pacífico, y el año pasado que los charros se dejaron perder para calificar a la postemporada, pues no manches. Este año ya se aseguraron de que no iban a calificar ni perdiendo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pasémonos a otro partido que yo creo que fue una de las derrotas más tristes que haya visto en la semana. ¡Ay, dolor! Sí, no manches, este partido entre los Titans y los Jaguars allá en Jacksonville. O sea, los Titans van contra uno de los peores equipos de la conferencia americana en su estadio, y los Jaguars dieron el partido de la temporada, o sea, los Jaguars ganaron 38-17, un juegazo que dieron a la ofensiva a los Jaguars, y también su defensa aplastante, arrasante, y por si fuera poco, pues lesionaron a Marcus Mariota de fractura de tibia, creo que fue de peroné, ya había dicho tibia, pero es peroné si no me equivoco, pues prácticamente un defensa le cayó encima en la pierna, yo hasta cuando vi el golpe dije, ¡ay, hijo de su...! O sea... A este tipo de partidos se le puede llamar te fastidié. Sí, o sea, fue como los Dolphins cuando jugaban temporadas perdedoras, ¿no? Llegaban y lesionaban jugadores, pero decían, ok, perdí, pero ya te fastidié la temporada. Pero ¿no? te... Sí, pero imagínate, para los Titans fue una derrota pues muy, muy gacha, ¿no? Porque considerando de que habían ganado partidos muy importantes para poder contender por la División Sur, van contra un equipo con el que no debían perder y ese día el equipo que no debía perder te gana, te lesiona tu quarterback, pues prácticamente por el resto, prácticamente no solamente por el resto de la temporada, sino por quién sabe cuánto porque fue tibia, y por si fuera poco te eliminan, ¿no? Porque ya con esto ya no alcanza, porque el criterio de desempate ya no le permite alcanzar a los Texans, que han ganado todos sus partidos en la División Sur. Entonces, la verdad es de que este partido de Titans contra Jaguars, yo pues sí me quedé, pobres Titans. O sea, te da tristeza ver cómo quedaron, cómo fueron eliminados, ¿no? No sé qué opinan los demás. Qué doloroso, la verdad. Yo vi el golpe, sí, tremendo, ¿no? Y además, las fracturas de peroné, ¿no? Uh-huh. Son bastante, bastante dolorosas, ¿no? No, pues imagínate, normalmente, digo, para que se den una idea, digo, en el fútbol mexicano usualmente una fractura de tibia y peroné casi te retira del fútbol, ¿no? Digo, ya gracias a la tecnología médica pueden regresar, pues, 6 o 7 meses después, ¿no? Pero, pues, digo, en el fútbol americano, quién sabe cuánto vaya a tardar. Digo, a lo mejor la tecnología les permite recuperarse entre temporada y temporada, pero, de todas maneras, pues, imagínense, para un jugador que usualmente usa las piernas como apoyo para lanzar el balón, va a ser bien difícil la recuperación, ¿eh? Y claro, pues, claro, no es lo mismo que el fútbol mexicano, ¿no? Porque pues cuando te fracturan peroné también te fracturan tibia por la inercia del golpe. Aquí pues te apachurraron literalmente un hueso, ¿no? Sí, claro, y bueno, yo ahí tengo una anécdota, ¿no? Que fue de un amigo que estábamos jugando la preparatoria con los, se llamaban los potros de la prepa 1, ¿no? Uh-huh. Y en una jugada se fracturó las dos piernas, se fracturó tibia y peroné. O sea, dos tibias y dos peroné. De las dos. Es que le cayeron en palanca. ¡Ay! Sí, fue horrible. Y estuvo como un año en recuperación y todo eso. Alguien se desmayó por ahí. Ahí de hecho el airecito, bueno, el airecito virtual. No, saludos es que a Lenin, se llama Lenin. Saludos, Lenin. Pobre Lenin, la verdad es que sí. Ahí sí, la verdad es que pues, prácticamente le fregaron su carrera, ¿eh? Y pues independientemente de eso, ojalá se haya recuperado bastante bien. Digo, por lo menos para que pueda seguir caminando. No sé. Pero bueno, el destino de los Titans quedan eliminados porque, pues como les decíamos, pues sus rivales de división, los Texans, quedan a un juego. Tienen el criterio a favor de desempate, entonces pues ya. Y quedaron ya lejos de los Delfines, que pues ya, con eso pues se definió todo, ¿no? Vámonos pasándonos después a este partido que tuve que ver la repetición por YouPorn o por RedTube, porque la verdad es que, híjoles, qué arrastrada le pusieron los Patriotas a los Jets. Seguramente el abuelo cree que nos va a platicar más detalles de esto. Fue una absoluta y muy contundente demostración de que lo ocurrido en el partido anterior había sido pura suerte. Porque es que es la verdad, ¿no? Ya cuando te das cuenta, ¿no?, que los Patriots están interceptando un montón, ¿no?, pero un montón, o sea, fue fiesta de intercepciones, hay que decirlo, ¿no? El jugador más valioso, pues ya queda demostrado que es Blunt, ¿no? O sea, durante todo el partido, además de nuestro quarterback, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Si quien está haciendo los touchdowns, pues es Blunt, Blunt es el most valuable player. Y pues así es, prácticamente iniciamos el partido ganando, ¿no? Con 10 puntos, ¿no? Durante el primer cuarto. Prácticamente en el primer cuarto ya habíamos terminado con los Jets, porque los Jets en todo el partido solamente hicieron 3 bonitos puntos. Y creo que ya fue porque los Pats como dijeron, dejen que se lleven sus 3 puntitos de... ¡No se fueron perfect! Sí, no se fueron perfect, ¿no? Pero no, empezamos con 10 puntazos, ¿no? En el primer cuarto, en el segundo cuarto, ya nos separamos por completo para decirles, aquí no van a pasar, ¿no? Una demostración de que había un muro de protección en cada una de las jugadas. Prácticamente la defensa de los Patriots no dejó pasar a nada, ¿no? No, güey, no hables de muros. Por eso de que Cabrillo es amigo de Trump. No hablaré de muros porque lo van a decir que... no, ¿cómo creen? No se preocupen, el caso... esos muros se desinflan. Sí, esos se desinflan, ¿no? Además alguien los tiene que construir y pues evidentemente les vamos a poner fallas, ¿no? Obvio, primer cuarto, Gostkowski, gol de campo, después nos viene un touchdown, ¿no?, por parte de Bennett con un pase de 5 yardas por parte de Brady. En el segundo cuarto viene también otro gol de campo por parte de Gostkowski y 2 touchdowns, uno por parte de Lengel, que el chico, o sea, su primer touchdown en todo el tiempo de que ha estado los Nueva Inglaterra. Y después viene otro de White. Creo que fue su primer pase atrapado, ¿no? Algo así estaba leyendo. Sí, fue el primer, es que fue el primer touchdown y además, el primer pase que atrapado por parte de Brady, ¿no? Entonces, okay. Seguramente después corrió y le pidió a Brady que le autografiara el balón, ¿no? Por si no vuelve a jugar con él. Viene después otro touchdown también en el segundo cuarto por parte de White, ¿no? Y ya en el tercer cuarto ya las cosas se van aligerando, pero evidentemente pues, también repetimos la dosis del touchdown con Blunt, ¿no? Que prácticamente hace un touchdown caminando, ¿no? Tranquilamente, pasando al área de gol, ¿no? Y ya en el cuarto, pues otro touchdown por parte de Blunt, ¿no? Que también es bastante semejante, pero ahí sí se tuvo que arrojar, ¿no? No pudo pasar caminando, sino nada más se aventó tantito y ya estaba dentro. Y pues ya finalmente viene en el cuarto la anotación de gol de campo por parte de Falk. Creo que fue en qué minuto, en el 6, ¿no? En el minuto 6, ya cuando prácticamente pues, iba a terminar el encuentro. Y lo saben qué es lo que más me gustó, que los Jets no se pusieron punks, ¿no? O sea, al contrario, no sé si vieron esa bonita hermandad al final, todos saludándose y abrazándose, ¿no? Porque, pues bueno, ya había terminado prácticamente los encuentros que iban a tener con los Pats. Entonces, pues siempre al final, pues ya saben, se pueden tener rivalidades, pero al final todos son jugadores de un solo equipo, ¿no? Que es Estados Unidos. Así es. No, y luego aparte, pues ahora sí que los Jets, pues digo, si ya de por sí su ofensiva no estaba bien, su quarterback Petty sale lesionado, cuando están tratando de recuperar un balón perdido, y entonces pues ahora sí que, pues con eso, pues condenaron prácticamente un partido, pues ahora sí que con una ofensiva pues muy raquítica, que tuvo muy poco yardaje, que pues sí, como tú dices, nomás una ofensiva que les permitió anotar un gol de campo, y hasta se dio el lujo Nueva Inglaterra de sacar a Brady y meter a Garoppolo, ¿no? Para que se acordara de sus viejas glorias de sus dos primeros juegos, ¿no? Sí, pero bueno, nada más hizo 6 yarditas, ¿no? Así de que, ¿para qué lo metes? Nomás va a ser 6 yarditas. Pues sí, pues ya nomás dejaron que Blount hiciera su trabajo tranquilamente, consumir reloj, y casi hasta la gente decir, si quieren quedarse, pues a consumirse unos para ir, para que no vayan a ayudar con la cena navideña todavía, pues ahí estamos, ¿no? Total, pues ¿qué pasa con esto? Pues los Pats pues están prácticamente asegurando solo les queda asegurar la postemporada en casa, porque todavía no la han asegurado, aunque, pues bueno, un partido que se dio en San Diego, en Oakland, seguramente ya les dio, pues ahora sí que tienen el 75% de posibilidades de quedarse con el comodín, ganen o no ganen con los Dolphins, porque digo, la división ya la tienen, ¿no? Entonces pues ya nada más quedaría el partido contra los Dolphins en Miami, y pues esperar a ver cómo le va a los Raiders. Por cierto, todo el partido lo pueden ver en RedTube. Todo, para que ahí vean en la categoría de humillación, ¿no? Humillación en público ante 62,000 aficionados en Gillette Stadium. Bueno, pues lo que sigue, pues ahora sí, como les decía, los Pats están esperando nomás el resultado de los Dolphins de los Raiders, para ver si aseguran postemporada en casa. Si no, pues prácticamente pues ya tienen asegurada la ronda divisional, así que pues de todas maneras no van a jugar contra los Dolphins hasta que, a ver si los Dolphins pasan, ¿verdad? Creo que el único momento en el que jugarían sería en en dado semana. Caso que se fueran de conferencia. Sí. Sí, pero imagínate, pues los Dolphins primero tendrían que superar a Pittsburgh o a... probablemente ya lo hicimos una vez. Digo, no estaba... Creo que lastimamos a Roethlisberger a mitad de partido, pero se puede volver a hacer. Okay. Bueno, vamos a... Después hablamos de los Dolphins, ya merito. Nos pasamos a Washington, a Soldier Field en Chicago, donde pues los Redskins, desesperados por evitar la eliminación, se enfrentaron a los Osos de Chicago. Y pues prácticamente pues no tuvieron el equipo de Midway, los otrora monstruos de Midway no pudieron hacer absolutamente nada frente a Washington, que los aplastó 41-21 en un partido que pues prácticamente dominaron de principio a fin los Redskins, y que pues pese a una reacción pues digamos un tanto furiosa de Chicago en el tercer periodo, que pues fue, no, en el segundo periodo, donde hicieron 14 puntos, pues prácticamente los Redskins no renunciaron a las anotaciones durante todo el partido, sabiendo de que pues mientras más puntos hicieran, pues algunas posibilidades todavía pueden jalar para la postemporada, ¿no? Por, aún así, aún siguen vivos, siguen coleando, pero pues su siguiente rival es Nueva York. Qué complicado les espera a los Redskins tratar de calificar por segunda temporada consecutiva, ¿no es así? Sí, y es que es difícil, pero ya para, como está jugando los Gigantes, no es imposible. No es imposible. La verdad es de que el equipo liderado por Cousins tiene equipo. El único problema es de que, híjoles, han perdido partidos. Algunos partidos que han perdido sí les ha dolido hasta el alma, ¿no? Agarraron unos Packers que parecían heridos y cuando se les acercaron, les hicieron pedazos, ¿no? Como perrito chihuahua enojado. No, pues pensaron que era un chihuahua enojado y le salió un bulldog, ¿no? Y pues y de ahí vino la debacle, porque pues ellos estaban teniendo buena temporada hasta ese momento que se les atravesaron arrasan con los Packers y de pronto se les atraviesan los Cowboys, los Cardinals. Ese partido yo creo que les dolió perderlo porque Cardinals no tenía mucho que ganar. Y también el partido contra los Panthers de la semana pasada, ¿no? Ese partido también les dolió muchísimo perderlo en casa frente a un equipo que estaba herido de muerte, ¿no? Que ese también sí, decía que había un lindo gatito y toma, le salió la pantera que no había jugado toda la temporada, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero hay que tomar un punto importante en cuenta, ¿no? El partido se va a llevar a cabo en el punto de flecha. No, pues ese es en... No, ese es FedEx Field. El punto de flecha es el de Kansas City. Ay, sí, es cierto, se fue la onda. Bueno, el chiste es que es en casa, les toca el partido en casa. Sí, en Maryland. Entonces, ándale. Y pues es un punto importante y una ventaja que deben de aprovechar. Sí, pero va a estar difícil, ¿eh? O sea, tienen que ganarle a los Giants. Y creo que su única posibilidad de calificar, según esto, es que hay un empate entre los Empacadores y los Lions, y con eso quedarían los tres igual. Entonces los criterios de desempate se aplicarían. Entonces así que ese rumor que tú me decías de que los Packers y los Lions podrían empatar para descalificar a los Redskins, yo creo que por el contrario, causaría que los tres quedaran ahora sí que en que los Redskins eliminaran al que no quedara campeón de divisional, ¿no? Se ve muy difícil, pero yo sé que lo van a entregar todo porque quieren estar, ¿no? Sí. Además los Redskins sí se han notado con mucho corazón esta temporada. Bueno, en todo caso, pues vamos a ver qué les pasa. El partido se va a jugar a las 3 de la tarde, si no me equivoco, que al mismo tiempo que el partido de los Vaqueros contra las Águilas. No, pues yo vería el de los Vaqueros, la verdad. Sí. Ya sé. Yo por eso pongo el Red Zone, ¿no? Así sin importar que quién esté jugando, ya estoy viendo los touchdowns a cada rato. Es lo chido el ESPN, eso es lo que más me gustó. Ojalá lo mantengan el próximo año porque así vale la pena tenerlo. O sea, y es mucho mejor que el ritual de cierta cadena mexicana que pues pone las escenas. Horrible. Sí, Tony Son. Quizá lo único que tiene que mejorar ESPN con su transmisión es el que se cuiden con los comerciales. O sea, si no van a sacar ganancia económica con sus comerciales, no los pongan. Que dejen los comerciales norteamericanos, están más chidos. No, es que el Red Zone no tiene comerciales. El Red Zone es continuo, okay. Es dale, dale, dale, dale. Desde las 12 del día hasta las 6:30 de la tarde, que es cuando están poniendo ya los touchdowns de todo el domingo, ¿no? La verdad es de que, dices tú, mejor no pongan los comerciales, digo, ya de todas maneras hay otras horas en las que las pueden poner, total, ni siquiera anuncian productos. Mira, yo sé que nos van a estar tentando con las alitas, así que, ¿qué quieres que te diga? ¡Guarden grande! Bueno, vámonos pasándonos al siguiente juego, que pues es otro partido que decidió muchas cosas, el de los Falcons frente a los Panthers en Carolina. Que pues la verdad es de que los Panthers, después de que el partidazo que dieron en FedEx Field contra Washington, pues la ofensiva de Atlanta los hizo trizas. Prácticamente no tuvieron los primeros dos cuartos, pues Matt Ryan y compañía hicieron 20 puntos, solamente 3 de respuesta. Y prácticamente pues con eso decidieron un juego que en donde los Panthers todavía intentaron hacer algo en el tercer cuarto, pero ya era prácticamente infranqueable, ¿no? O sea, estamos hablando de un partido que se sonó muy disparejo y los Panthers ya no tenían mucho que ganar, ¿no? De hecho, con este partido, pues no solamente se eliminan ellos, sino porque prácticamente dejaron eliminados a los Saints, porque pues con esto quedan inalcanzables para los Falcons, y todavía la única esperanza que tenían eran los Buccaneers, pero pues con este resultado Panthers y Saints quedaban fuera, ¿no? Entonces, y los Falcons demuestran una vez más que han tenido la mejor temporada en muchos años. Sí, y eso de que estamos hablando de un equipo que se tuvo que reconstruir porque ya es que se salió Tony González, ¿no? Que era su tight end que era sumamente bueno y que su último partido pues fue la final de conferencia que perdieron con San Francisco por allá del 2012. Tardaron en reconstruirse, pero ahora Matt Ryan, sin tener tantos nombres de renombre, está dando unos juegazos. Tiene un equipo ofensivo muy eficaz y ahora sí estamos viendo un quarterback que otra vez está volviendo a hacer honor a lo que, pues ahora sí, a lo que le estén pagando, ¿no? Es que han encontrado una excelente sinergia con Coleman y con Freeman, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente son sus jugadores de selección para hacer todos estos rushings que son los que le han dado pues tanta fuerza a Atlanta en los últimos tiempos. Así es. Y pues ahora sí que pues también tenemos que decir, los Panthers pues ahora sí que tienen que reorganizarse, ver lo que pasó, incluso si es posible bajarle el sueldo a Cam Newton pues para que le dé un poco de humildad, porque la verdad es de que los Panthers pues por su soberbia quedaron eliminados. Yo pienso que ellos tenían equipo para hacer algo mejor esta temporada, pero prácticamente ni siquiera hicieron la mitad de, ahora sí que es ni la mitad de buenos de lo que fueron el año pasado, ¿no? Sí, y es que ahora sí fueron de los equipos que prácticamente fue el equipo que decepcionó esta temporada. Sí, una gran decepción esta temporada de los Panthers. Yo creo que los Panthers y los, digamos que los Broncos podríamos llamarle decepción, pero el problema de los Broncos es de que no tienen quarterback. O sea, se fue Peyton Manning, así que los Broncos, pues este año fue prácticamente un sí. Te extraño, Peyton, te extraño. Así como los Colts que han llevado varios años diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los Falcons? Pues aseguran la División Sur, algo que no habían logrado desde el 2012, precisamente cuando llegaron hasta la final de la Conferencia Nacional. Aquella vez que fueron derrotados por San Francisco ahí en el Estadio de Atlanta. Y la última vez que los 49ers llegaron al Super Bowl. Ahora pues su objetivo es evitar la ronda de comodines. Van a jugar contra los Saints, que ya prácticamente no tienen nada que jugar. Y pues mejor escenario, si vencen a los Saints se evitan los comodines, ¿no? Entonces van a jugar como mejor líder divisional y se van a jugar hasta la siguiente semana. Pero si pierden, pues tendrían que jugar contra un equipo de comodines, a menos que, bueno, ahora sí que suena muy, podrían ser alcanzados por Detroit o Green Bay. Si gana Green Bay, entonces van a jugar comodines. Si gana Detroit, entonces Detroit jugaría comodines y los Falcons jugarían divisional. Entonces es interesante su escenario, ¿no? Está bastante, ¿cómo diríamos? Ambiguo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que está muy ambiguo su escenario, pero pues yo creo que contra los Saints tienen muchas posibilidades de ganar este juego, ¿no? Bueno, pues ahora nos va a platicar Ceja del partido que le hizo. No, vamos a hablar una vez del partido de los Colts contra los Raiders. ¿Por qué los Dolphins contra Bills? Sí. Que porque casi me da un paro cardíaco ahí en mitad de partido. Bueno, al final de partido más bien. Sí, oye, imagínate, casi se nos va Ceja al final del juego, pero pues ya después de ese gol de campo, Ceja tuvo una sonrisa que no se le quitó en la cena de Nochebuena, ni siquiera en el recalentado, ni siquiera el lunes, y ni siquiera cuando regresó, cuando le dijeron ¡ponte a trabajar, ingrato! Y le quita esa sonrisa, parece que estuviste con tu novia todo el fin de semana. Y sigue con la sonrisa y la va a seguir hasta el domingo. Hasta el domingo, ¿no? O sea, y prácticamente responde haciendo risa de delfín. Lo peor es que va a ser como de Pats gana 50-0 a los delfines. Y yo como, no importa, estamos en playoffs. Sí, la verdad es que ya no importa quién gane. No importa si en playoffs. Lo peor es que a los Pats sí les importa. Bueno, relativamente, ¿no? Pero están pues, dentro. Es la postemporada en casa, ¿no? Digo, es la postemporada en casa. No es como de que no les va a importar. Dinero. Bueno, pero ya. Dinero. Exacto. No, pues, ¿qué quieres que les cuente? Que como casi me da un paro cardíaco a final de partido. Es que ya la andaban bengaleando. Ya les andaba diciendo por Face en el tercer cuarto, ya la estaban bengaleando. Y es que empiezan unos delfines bastante fuertes, con un touchdown por parte de Ayayi corriendo, y luego por un touchdown por parte de Drake, igual corriendo. Luego responde Buffalo con otro touchdown. En el tercer cuarto empieza Parker con un touchdown por pase. Y de ahí se empezó a caer poco a poco. Porque fue ahora sí que fue touchdown tras touchdown tras touchdown. Porque anotó Miami. Y en la misma, en la siguiente posición de balón de Buffalo, anota Buffalo. Y en la siguiente posición de balón anota Miami. Y en la siguiente posición de balón anota Buffalo. Y así se llevaron el tercer cuarto, dándose duro entre los dos. Hasta que en el cuarto ya nos encontramos con unos delfines un tanto cansados y agotados. Y empiezan a caer lentamente. La defensiva de Buffalo empieza a como que hasta el cuarto dijeron, sí que tenemos que bloquear a Yai, ¿verdad? Y comienzan a bloquear lentamente a Yai, no lo dejan pasar, no dejan avanzar a los delfines. Se ven obligados a patear, a entregar la bola dos veces, y con esto les entregan los 10 puntos que necesitan para ganar el partido, porque quedan por encima 3 puntos. Y pero ahora sí que los milagros de Navidad ocurren. Y en algo que parecía, algo que parecía imposible, Miami lo único que tenía que hacer era correr la bola hasta la yarda 40, creo que es. Treinta y tantos, para darle buena posesión, buena distancia a su pateador, a Franks. Y no logran llegar, se quedan como a 10 yardas de su último, de su gol de campo más largo. Y es desde que te quedas como, pues es que no te queda de otra, tienes que patear. Y sacan el balón, y la impresión es que en el momento en el que sacan el balón, Rex Ryan, el coach de los Bills, intenta pedir un tiempo fuera, y patea el balón, y todos están en esos momentos en el que el estadio se queda callado, todos esperando a ver qué pasa, y milagrosamente queda adentro en la mitad, literalmente así, más perfecto no lo pudo haber tirado. Y todos los delfines empiezan a celebrar, los Bills empiezan a morder las uñas, y lo peor es que los referees mandan a revisión de jugada, primero porque saben que todos los puntos se tienen que revisar, y después porque Rex Ryan estaba protestando, diciendo que ellos habían pedido tiempo fuera. Y todos están como de, no manches, es que es un gol de campo que no vas a volver a repetir en tu vida. 55 yardas, es su patada 55 más larga. 55 yardas, ajá. Fue su patada más larga. Y todos como de, no, si la repite, no, pues ya perdió porque no va a poder volver a hacerlo. Y revisan la jugada y regresan y dicen, no, la jugada estuvo bien. El coach se tardó en pedir el tiempo fuera, y así se ve la repetición. Que justo cuando está soltando el balón, están haciendo la señal del tiempo fuera. Ajá. Y entonces se quedan sin su tiempo fuera, se mandan a tiempo extra. Y es como, bueno, ya estamos en tiempo extra, ¿no? Ahora viene la parte más emocionante. El primero en meter touchdown gana. Y el primero en meter si meten un gol de campo, se van, les dan la posición de bola al otro equipo y tiene la oportunidad. El volado lo pierde Miami. La bola comienza con los Bills y comienza un arranque impresionante, destrozando tal cual a la defensiva de Miami, que ya no sabía ni qué hacer. Al último logran detenerlos a como a 30 yardas, los obligan a patear, y milagrosamente la patada lo falla, se va de lado y creo que alcanza a pegar en el poste. Y entonces como, no manches, tiene todo Miami para ganar, ¿no? Porque si mete un gol de campo, ya Bills no podía responder, ¿no? Y si anota de 7 puntos, de 6 puntos, pues es automáticamente gana. Y lo curioso que es que el pase que falla Dan Carpenter, la patada que falla Dan Carpenter era el pateador de los delfines. Entonces ya me imaginarán diciéndole, sí, por eso te fuiste. Star Carpenter no sirve para nada. Y bueno, con esto dejan en la yarda 30 a Miami y comienzan 27. A avanzar. Bueno, 27, poquito a poquito. Piden su queman un tiempo fuera a Buffalo, empiezan a avanzar más, los detienen por ahí de la 50. Y tienen que patear. Hace una patada hermosa el pateador, la dejan en la yarda 1, en la yarda 2. Recuperada por un jugador de los Delfines. Y es cuando comienza otra vez la defensiva, que ya medio despertó de los Delfines. Comienzan a detenerlo una y otra vez. Tiran los avientan los pases. Taclean a Taylor. Los dejan encerrados. Y a Bills no le queda nada más que patear otra vez. Le entregan la bola a Miami. La quedan como en la yarda 20. Y ahí se queda Landry. Y es cuando viene la ofensiva más imponente de Ayayi, ¿no? Es cuando despierta Ayayi y parece que la defensiva se desapareció. Y es algo curioso porque en la primer bola que le dan a Ayayi, corre por 60 yardas, 57 yardas. Y es literalmente con esa bola los ponen en zona de gol de campo otra vez. Y lo curioso es que en esa misma jugada, después de que la revisan, se dan cuenta de que nada más hay 10 jugadores de Bills. Y que dicen que es posiblemente la razón por la que haya podido llevar tanto la jugada, ¿no? Entonces casi estaban regalando, los Bills le regalaron el partido a los Delfines. Y pues ya después de esto fueron avanzando poquito a poquito. Llegó la posa de los 2 minutos. Ayayi se llevó literalmente toda esa posición de bola. Avanzando. Y lo más impresionante es que desde el tercer cuarto, finales del tercer cuarto, principios del cuarto cuarto, Ayayi ya había mencionado que estaba lastimado del hombro, que ya sentía molestia, pero que no iba a dejar de jugar. Y en esa última ofensiva, igual lo vuelven a dar una tacleada horrible, y vuelve a mencionar que está lastimado del hombro, y aún así se para y dice, no, quiero la bola, voy a seguir avanzando hasta donde los pueda llevar. Y y ya llegan hasta la yarda 30, una cosa así. Y ya en el primer down de Miami, le dan la bola a Franks y le dicen, hazte el héroe otra vez del... Ay, pero la tenía facilita. ¿El partido? Sí, ya eran 30 yardas. 55 yardas. Sí, después de 50 yardas. Que no pudiera ser 30, vamos. Exacto. Y lo más impresionante es que cuando maté el gol de campo ya quedaban 40 segundos. Entonces, era un partido que apuntaba a... que pudo haber apuntado a ser empate. Pero con este último gol de campo, pues ya Miami gana. Y después con la derrota de Denver, se meten en playoffs después de 8 años de no haber avanzado. Prácticamente. Ahora sí que, pues, con esto, pues ahora sí que los Dolphins, pues ahora sí que ya califican a la postemporada, combinado con el triunfo que tuvieron los Chiefs en la noche y en Navidad. Y pues bueno, pues hay que ver que, pues ahora sí, cuál es el destino de los Dolphins. Pues ganan el boleto de comodín. Ya no alcanzan los Pats. Ojalá en el podcast se pudiera meter el GIF de el delfincito llorando, porque es que así estaba. Sí. Sí, la verdad es que sí. Llorando de felicidad. Bueno, ¿cuál es su mejor escenario? Pues si vencen a los Pats, pues y combinado con una derrota de Kansas City, podrían jugar contra los Texans en la ronda de comodines, lo cual para los Dolphins sonaría facilito. Puede sonar facilito. Pero si pierden, pues van a enfrentar a los Steelers, que pues la verdad es de que en Heinz Field, y pues digo, probablemente podrían repetir la... podrían repetir la dosis que hicieron en el partido anterior, pero pues buena suerte, ¿no? Bueno, hay un saludo a la gente que está dando su vuelta por aquí. Están Segfred, Doc Zeta y Pacaster. Así que parece que tenemos aquí algunas personas que ya están aquí. Pues, por favor, no lesionen a Blunt. Por favor. Bueno, está bien, no lesionaremos a Blunt. Nomás ahí Brady lo volveremos a dejar tocado, ¿no? Charlie. Ya lo hicimos una vez. Ah, bueno, podemos volver a repetirlo. Ahí están las amenazas. Yo saco mis palomitas para escuchar lo que sigue. ¿Sabes qué es lo mejor? Que ya en conferencia de prensa con este Belichick, que precisamente le comentaron esto de, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a meter a... los vas a meter en reserva y vas a meter a tu segundo equipo? Y él como de, no, van a jugar todos el equipo principal. Y esto principalmente porque ya le había pasado una vez hace no sé cuántos años a Belichick, que precisamente por meter al segundo equipo a intentar pues nada más para que no se lastimara los principales, pierden el partido y pierden igual la posibilidad de jugar en casa. ¿Eso fue el año antepasado, creo? No tengo ni la menor idea. Nada más sé que le acaba de ocurrir a Belichick. Por cierto, un saludo a los paquitos de Insert Coin. ¿Cómo les ha ido acosando a Litzia, eh? Bueno, pues vamos pasándonos al siguiente partido, que es el de los Colts contra los Raiders. Un partido que, la verdad, yo había visto prácticamente este juego... Este partido, pues la verdad es que se puso pues bastante bueno. Yo la verdad estaba viendo unos Raiders muy fuertes, formidables en los primeros tres cuartos. Yo estaba viendo ofensiva tras ofensiva tras ofensiva de Derek Carr y compañía. Y la verdad es que estaba muy bueno el partido, ¿eh? La verdad es que los Colts en la segunda mitad empezaron a mostrar fuerza, sobre todo la defensa, tratando de buscar desesperados el poder alcanzar a los Raiders, tratando de buscar alcanzar a los Titans. O a los Texans, que todavía estaban alcanzables en ese momento. Y de pronto viene una jugada que la verdad a mí me dolió, pero, o sea, cuando la todos, ves te duele, no solo a ti te dolió, a todos los aficionados. A todos les dolió. A todo Oakland, a medio México, y a los que estábamos viéndolo en ese momento, ¿no? O sea, a ver cómo de pronto... Y a los villamelones de este año. Sí, entonces, yo creo que a tres cuartos del Estadio Azteca... Cuando ves que de pronto un defensa de los Colts literalmente le hace palanca a la pierna de Derek Carr, y ya cuando lo ves levantarse, pues se retuerce de dolor y siente y te das cuenta que está fracturado. O sea, aunque dijeran, no, sí, no sabemos nada en este momento, y aunque taparan con toallas, la cara lo decía todo. O sea, la temporada había terminado ahí para Derek Carr. Faltando un partido para que se acabara la temporada regular, una lesión de bastante grave, fractura de peroné también. Y pues ahí está, prácticamente el compromete con esto la temporada de Oakland, que había tenido una gran temporada, que califican por primera vez a la postemporada desde el 2002, y tómala, viene este duro golpe para Derek Carr, que la verdad es que pues sí, realmente pues ensombreció un partido que pues prácticamente ya estaba ganado por los Raiders. Pero bueno, como dicen por ahí, gajes del oficio, nadie va a llegar a taclear a un rival a propósito, ¿no? ¿Sabes qué es lo más triste? No me acuerdo si fue hoy o ayer, que salió el Mic'd Up de la NFL, segmentos donde muestran a los jugadores que ya sabes, tienen unos tienen micrófonos y otros tienen pues los micrófonos ambientales apuntados hacia ellos para poder escuchar lo que dicen y todo esto, y se escucha perfecto el momento, así pasan el video y muestran cómo van diciendo Derek Carr, en todo momento está apoyando a sus jugadores, en todo momento está diciéndole, no, así podemos, o sea, no se desanimen. Y en el momento en el que le dan ese golpe, lo primero que dice es, empieza a gritar diciendo, está rota, o sea, no, está rota. Y te quedas como, o sea, pobre, ¿no? Saber que... Sí, no me mueva, por favor, porque no me duele. Sí. Qué bueno, y ahora... hay momentos en los que piensas que... pudiera, no sé, tener nada más la sensación de que está rota y te levantas para comprobar que está rota. casi no hay dolor. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está? ¡Ay, el dolor! ¡Ahí está! No, la verdad es que sí fue un golpe que, pues sí, hasta sí sentí helado cuando vi cuando vi cómo lo golpeó. Dices, no, aquí se acabó la temporada de Carr. ¿Sabes qué es lo curioso? Que dicen que que todavía hay posibilidad de que si de alguna forma milagrosa los Raiders logran llegar al Super Bowl, Derek Carr podría estar listo para jugar al Super Bowl. Sí. Podría. Pero, pues, oye, pero de todas maneras está complicado. Primero, pues sí. Obviamente, primero pues tratar de asegurar la postemporada en casa, que les podría dar un alivio, pues considerando que van a tener los partidos en Oakland, ¿no? De ahí, pues vencer, digamos, en su mejor escenario, digamos, a los Dolphins. y digamos que de pura suerte les ganaran y después fueran allí y se enfrentaran a los Pats. pues dices, no sé, no, o sea, realmente los Raiders la tienen muy complicada, ¿no? O sea, en ese aspecto. No, pero es que era algo que apuntaba a ser iba a ser un partido impresionante, ¿no? Porque ya sabíamos que de cajón Patriots iba a pasar al partido de conferencia, ¿no? Y que todo apuntaba a que Raiders fuera el que peleara contra Pats ese partido de conferencia. Y que iba, apuntaba a ser un partido impresionante y que todos decían que el que ganara de esa, de la americana, iba a ser el que ganara el Super Bowl. Pues sí, ahora sí que está complicado, ahora sí que el asunto para los Raiders. Y pues Indianapolis sí, pues queda eliminado, que, ¿sí? Como que daba la apariencia de que los Raiders fueran a ser un equipo que le fuera a dar pelea a Nueva Inglaterra en caso de que quedaran en las finales. Sí. Pues ahora habrá que ver cómo les va en su siguiente partido, porque pues van contra los Broncos, equipo que ya está prácticamente eliminado, pero pues ahora tendrán que ver con McLaurin, creo que se llama así su quarterback, si aún conservan algo del poder ofensivo que tenían McLaurin. Con McLaurin, sí. A ver si tienen aún ese poder ofensivo que tenían con Carr, ¿no? Pues ahora sí que suena difícil. Está muy complicada su... Yo sé que Cole estaba haciendo su chamba, pero no puede ser, es que se ve horrible. Sí, no, o sea, es que... Híjole, es que esos golpes sí son criminales. Bueno, pues ¿qué queda? Pues Indianapolis eliminado, ya prácticamente pues si no le podían ganar a los Raiders, ya no iban a alcanzar ni de milagro a los Texans, ¿no? Entonces, quedan eliminados de la competición. Y tenemos a los Raiders que tienen ahorita dos situaciones. Una, pueden asegurar la postemporada en casa si vencen a los Broncos y pierden a Inglaterra contra los Delfines. Cosa que pues es un escenario un tanto complicado, ¿no? Su escenario intermedio pues sería te quedar en la ronda divisional si vencen a los Broncos y obviamente ganan los Pats, ¿no? Pero su peor escenario puede todavía darse, ¿no? Que pierdan los Raiders contra los Broncos y los Chiefs vencen a los Chargers, cosa que es posible. Entonces los Raiders tendrían que jugar comodines. Y esto sería muy probable que se andarían enfrentando pues al líder peor sembrado, que si no me equivoco, pues aquí dije un segundito. El serían los Texans. Entonces, pues imagínense todavía un clavo más para los Raiders el tener que jugar un partido más y pierden este partido contra Broncos. Está difícil, ya, parecía que, bueno, todo apuntaba que iba a ser un partido fácil para Raiders, ¿no? Y ahora con esto que sucedió, quién sabe. Hay que destacar que no todo el equipo es el no toda la magia es Carr, ¿no? Por así decirlo. No. Raiders tiene un muy buen equipo, pero pues ahora sí que el corazón de cualquier equipo es el quarterback. Exacto. Ni hablar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y por cierto, espera, antes de que se olvide, eso de que decías de que es difícil que Miami le gane a Pats, ya les estaba mostrando ahí una imagen de que según las estadísticas, los Pats van 6 ganados, 8 perdidos en Miami. En Miami, ok. Vamos a ver detalles, si es cierto. Detalles. Bueno. Pues vamos pasándonos a otro partido que ese sí se puso bien dramático, pero bueno, no hubo lesionados, pero sí fue un partido que parecía convertirse en la repetición del partido más aburrido de la temporada, pero ahora por el contrario, porque pues Seahawks empezó el partido con una flojera frente a los Cardinals. O sea, yo no había visto que... O sea, los Cardinals tomaron una ventaja inicial de 14-3. O sea, como que de pronto se tomaron los de Seahawks. Ah, pues ya estamos calificados ya estamos calificados como líderes de la división oeste. No tenemos ninguna bronca. Y de pronto los Cardinals les van ganando 14-3. Y pues con eso estaban dominando los dos primeros periodos. Llegan los Seahawks y de pronto reaccionan, logran 14-10 en el tercer periodo, y de pronto el cuarto periodo fue una fiesta de juegos artificiales. O sea, fueron 41 puntos de ambos lados, o sea, fue un juegazo de ambos lados que de pronto decías, nadie quería perder este partido, nadie. O sea, en ese momento vimos cómo los Seahawks pues de pronto se acordaron de que tenían que ganar un partido, pues por lo menos tratar de ver si alcanzaban divisionales. Y pues viene esa ofensiva final de los Seahawks, que pues ahí tenemos que llegan y anotan un touchdown, logran los 6 puntos, se ponen las cosas 31-31, y lo más fácil, bueno, en teoría lo más fácil, que es anotar un punto extra. Hauschka lo falla, lo manda por un lado, con la presión de los defensivos de los Cardinals, se ve que le pega y la manda a la izquierda de la portería. Entonces te quedas tú, hijos, o sea, todo el estadio se quedó así como que, creo que fue el facepalm más grande que he visto en Seattle en su historia, ¿no? Y luego todavía faltaba un minuto de juego y de pronto vemos a Arizona moviendo el balón lo suficiente pues para que Catanzaro pues matara a los Seahawks en un partido que pues Cardinals pues se estaba jugando más bien el orgullo, ¿no? Tratar de evitar otra vez la deshonra de caer empatado, y jugó pues su mejor partido de la temporada, venciendo a los Seahawks, ganándoles 34-31 en un juego que pues la verdad este Seahawks pues no debía perder, pero lo pierde. ¿Te imaginas que este juego lo hubieran empatado otra vez? O sea. Sí, yo también estaba cuando vi el 31-31, dije, no manches, ¿a poco se va a repetir esto? Pero ahora con un partidazo, ¿no? Porque a decir verdad, 62 puntos no es un partido malo, es un por el contrario, ¿no? Ahí te tiene sentado frente a la tele con mucho entretenimiento porque dices, esto sí es un partido de fútbol americano, ¿no? No el partido tan molón que salió de 6-6, que pues dices, qué flojera de juego, o sea, y aparte había sido Sunday Night, o sea, el Sunday Night más aburrido en la historia, ¿no? Y bueno, pues los Seahawks pierden, y con esto pues ahora sí que pues están en riesgo de caer en los juegos de comodines, y ahí tenemos que pues su mejor escenario pues sería pues que los Falcons pierdan, y obviamente pues los Seahawks venzan a los 49ers, que bueno, los 49ers van a ganar. ¿Se puede decir que los Seahawks la bengalearon? Sí, la bengalearon gacho, y sobre todo con ese punto extra la bengalearon. Pero estaban pagando las consecuencias de jugar con tanta flojera los dos primeros cuartos. Si vas a jugar bien, ahora sí que si hubieran jugado con intensidad por lo menos el segundo cuarto, hubieran ganado el partido, pero... Ahora sí que los Cardinals también dieron también cátedra de defensa al inicio del juego, ¿no? Ya en el cuarto periodo a todo el mundo se le olvidó la palabra defensa. Su escenario medio es de que si vencen a los 49ers, pero ganan los Falcons, pues lo más probable es que vayan a enfrentar al peor sembrado, que va a ser que sería el perdedor de Detroit y Packers, o los Redskins o los Buccaneers, ¿no? En caso de que empatan los de Detroit y los empacados serían los Redskins, o probablemente hasta los Buccaneers, si los Buccaneers logran el milagro, ¿no? Bueno, y el peor escenario, pues si pierden con los 49ers, pues tendrán que enfrentar a los Giants. No, con razón es el peor escenario, ¿eh? Sí. Imagínate perder contra el peor equipo de la Conferencia Nacional y de castigo jugar contra el mejor sembrado, que es un equipo que tiene mejor récord que dos divisiones completas. La verdad, está cañón. Bueno, pasámonos a otro partido que también te quedas tú, what the fuck, con el resultado. Los Buccaneers van a Nueva Orleans, al Superdomo. Y de pronto los Saints, que ya estaban pues prácticamente eliminados con el triunfo de los Packers, pues era el único criterio de desempate que les salvaba todavía de conseguir comodines, que no ganaran los Packers, y ganan los Packers, pues dicen, pues bueno, vamos a jugar por el orgullo, y vencen a los Buccaneers, que la verdad es que no pudieron con la presión del público. Juegazo de Drew Brees, la verdad, qué juegazo se aventó. Yo creo que es lo más destacado que ha tenido Nueva Orleans, un Drew Brees que cuando se inspira lanza juegos de mucho yardaje. Y a decir verdad, pues el primer touchdown del partido fue el que marcó pues una ventaja que ya no pudieron alcanzar los Buccaneers ni de broma, ¿no? Fue un partido que pues la verdad no lució muy bien su quarterback en los siguientes periodos, pero prácticamente fue un juego que los Saints pues no renunciaron a su ventaja y ganaron, ¿no? No sé si vieron más detalles de este partido. No. No, es que sí, la verdad es que yo estaba más clavado viendo el partido de los Raiders, es que híjoles, eso del Red Zone. Bueno, pues los Buccaneers, pues como la ves, que ahora sí, de pronto perdieron la zona de playoffs, perdieron su comodín, porque pues ganan los empacadores, y ahora pues su única esperanza es jugar contra los Panthers, pues su último boleto, ¿no? Y prácticamente los Buccaneers, pues es, para calificar, tienen que perder, tienen que vencer a los Panthers, tienen que perder los Redskins, tienen que perder los Lions, y prácticamente juntar las 7 esferas del dragón y que el América le ganara a los Tigres en la final de la Liga MX, ¿no? Básicamente, bye Buccaneers. Prácticamente. O sea, pero de que pueden calificar, ¿eh? Bueno, una de las condiciones ya no se dio, ¿verdad? Peor escenario. Su requerimiento mínimo indispensable es a fuerzas ganar el próximo partido. Sí. Y pues ya la combinación se encargará de dejarlos dentro o fuera. Su peor escenario, pues prácticamente pues si pierden contra los Panthers, pues ya no tiene sentido platicar del peor escenario, ¿no? Si ganan cualquiera de los otros dos equipos, estamos hablando de los Lions o de los Redskins, pues se acabó la temporada, ¿no? Así que, adiós, Box. La verdad es de que tuvieron una gran reacción a mitad de temporada, pero se les acabó la cuerda. Bueno, de los Saints, pues ya quedaron a dos partidos de los empacadores, ya no los pueden alcanzar. Adiós comodín, adiós temporada, ¿no? Así que ya nomás queda pues jugarse el orgullo frente a los Falcons. Y de ahí nos pues acaban los partidos del 24 de diciembre por la tarde. Y llegamos al 24 de diciembre por la noche, donde Marquito nos va a platicar del juego que pues prácticamente le amargó su cena. La bengaleó. Pues ya que les digo, nada más un partido de muy, muy pocos puntos. Cincinnati 10, Tejanos 12, pues ya, ¿qué más queda decir? La pretemporada ya empezó, creo que la semana pasada, y pues este panorama pues no tiene nada que ganar ya, pues ya están prácticamente eliminados, se eliminaron solos, igual pues falta de disciplina en el equipo, falta de tener una línea ofensiva más sólida, pues igual ahorita, como dice aquí nuestro guión, los Tejanos pues ya aseguraron la división sur combinados con las derrotas de Tennessee y las de Indianapolis, y pues aún tienen posibilidades de ser el primer equipo en jugar el supertazón en su propio estadio, pero pues está bastante complicado teniendo unos Patriotas a todo, aunque igual por el otro lado pues los Raiders también se puede considerar como un equipo que está bastante completo en cuanto a su defensiva. Pero bueno, pues igual ahorita Tennessee, pues ya ahora sí que le cedo a Traps la palabra, porque pues ya vienen los escenarios en los que se tienen que enfrentar. Pues ya el mejor escenario de Cincinnati es agarrar un buen jugador en las rondas de, ¿cómo se llama? En el draft. Del draft. Ajá. Y hacer una buena pretemporada. El mejor escenario de Cincinnati es que en el siguiente partido no metan a ninguno de los de los mejores jugadores que tienen, porque se nada pueden jugar ahí alguna lesión, ¿no? Entonces, nada más a AJ Green, ¿no? ¿Sí? No, y es que sí han habido partidos en los que los ves con atención y se taclean ellos mismos. Así cuando por ejemplo, el corredor va pasando por un lado, no falta el que le da un caderazo y lo manda al defensa. Bueno, pues ahora sí que esto sí, desde que los Bengals pues la bengalean en la temporada y pues ya no hay más que puedan hacer. Y así, pues, ni siquiera chance de decirle a los Tejanos, te fastidiamos. Bueno. No, se fastidiaron solos. Se fastidiaron solos. La bengaleamos. Bueno. Pero fue en equipo. Otro punto ahorita que me acordé, fue de que los comentaristas de la televisión de ESPN estaban haciendo comentarios acerca de la relación que tiene el entrenador en jefe de Cincinnati con los actuales dueños del equipo, que son obviamente los descendientes de Paul Brown. Pues la relación entre ellos está bastante bien, son gente que está muy apegada y eso, y pues es algo que les da posibilidades de seguir trabajando con el equipo. Así es. O sea que bueno, ahora va a haber Browns, Brown Gals. Sí. A ver si después no terminan haciendo combinados el peor récord de la historia de la NFL. Bueno, pues, ¿qué pasa con los Texans? Al ganar este partido, pues aseguran la División Sur, eliminan a Tennessee e Indianapolis. Tienen la posibilidad de ser el único del primer equipo en la historia de jugar el Super Bowl en su propio estadio. Sí, tienen esa posibilidad. Pero, demasiado pues, lejana, sí, pero la tiene. Bastante lejana. Pues el líder divisional más débil. Y pues su mejor escenario, si vencen a los Titans en su estadio, poder alcanzar todavía al líder de la división norte, que son los Acereros de Pittsburgh, y enfrentar a los Dolphins. Y su peor escenario, pues ya nomás esperar a ver quién queda entre los Chiefs y los Raiders como comodín en la división oeste. Así que, pues los Texans pues prácticamente parece que su destino es enfrentar a los Chiefs, aunque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Bueno, pasémonos a Navidad, ya con esto acabamos los partidos del 24 de diciembre, llegamos al 25 de diciembre, ¿qué les apareció en el arbolito? Los Grinch. Los Grinch. Un pase para los playoffs. Bueno, pues hubo dos partidos el domingo, pues ya saben, Navidad, pues ya saben que es época, pues para que celebren el recalentado. Y en el en el bowl del recalentado, pues vimos el partido entre los Ravens y los Steelers, que ahí el neonero me está corrigiendo porque dije acereros, sí, pues bueno, así le decimos de cariño en México, y bueno. Pues, bueno, son los términos que se manejaron en la década de 80s y parte de los 90s. Perdónenos, somos de esa época. Sí, así. Yo no. Así que perdónenos. Acereros, bengalíes, los Jets son los Jets, los gigantes son gigantes. Los 49ers son los 49s, bueno, ya eso sí les digo Niners. Bueno. O los gambusinos. Los gambusinos, pues también, o sea, de ahí se originan. Bueno, este partido entre los Steelers y los Ravens fue un partido de voltereta tras voltereta, o sea, estamos viendo cómo de pronto, pues primero los Steelers toman una ventaja en el primer periodo con un touchdown, así que Roethlisberger sacando el cobre, de pronto los Ravens comienzan a remontarlo poco a poco, pero sí, literalmente poco a poco, logran 11 puntos en el tercer periodo y por fin toman una ventaja de 17-10, todo parecía indicar que los Ravens iban a poder tener posibilidades de calificar a la postemporada, y viene pero de pronto se acordaron los Steelers de cómo jugar, de que tenían a Roethlisberger y que tenían receptores, y vienen tres pases de anotación, ahora sí que incluso, pues ya cuando el partido estaba por acabarse, cuando estaba el marcador 27-24, viene un pase dramático de Roethlisberger a Antonio Brown al final del juego, que pues ahora sí que todo el mundo dijo, no, esto no la va a atrapar, y vaya, jugadón que se avienta Antonio Brown al final del juego para decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó la historia de los Ravens. Los Steelers pues conquistan la División Norte con un dramático pase en el cuarto periodo. ¿Cómo viene este juego? Deja tú de que no lo fuera a atrapar, de que no iba a pasar. O sea, eran creo que cuatro defensores los que estaban enfrente de él. Sí. Y alcanza a romper dos tacleadas. Lo alcanzan a agarrar el otro defensor. Y con la poca fuerza que se queda, dijo, no me voy a ir, mis rodillas no van a tocar el piso y voy a estirar mi manita lo más que pueda. Y casi dijo, ahora sí, como mencionábamos al principio de podcast, ¿no? Le casi aplica el dame tu fuerza Pegaso y alcanza a mover el brazo cruzando la línea de anotación y dándoles la victoria a los Steelers. Pero es una jugada impresionante cuando la ves. Sí, la verdad es que fue uno de esos momentos en donde dice los milagros de Navidad existen. ¡Ándale! ¿No? Sí, existió. Y es algo que, es algo que molesta e incomoda a los que estamos en esa división, porque a pesar de la relativa fragilidad de Roethlisberger, todavía puede sacar unos pases tremendos con una puntería impresionante. Y es que te diré, o sea, Roethlisberger quizá no vaya a tener los números de Peyton Manning con los de Tom Brady, pero sigue siendo un jugador que cuando tiene que hacer pases de anotación los hace, ¿no? Y cuando encuentra el receptor adecuado para hacer este tipo de jugadas, ocurren. Entonces, la verdad es que los acereros de Pittsburgh, pues todavía tienen a un quarterback que ya está veterano, lesionado, pero aún sigue siendo constante y buen pasador, ¿no? Bueno, pues ya con esto, pues, ¿qué pasa con los Steelers? Se quedan con la División Norte, eliminan a los Ravens, y con esto también tachaban de la lista el riesgo de que los Dolphins pudieran ser eliminados por los Ravens. Así que el único que les quedaba pendiente eran los Broncos. Y pues ya, su siguiente partido es contra los Cleveland Browns, un partido de mero trámite, que pues yo creo que el mayor beneficio que podrían tener los Browns en este partido pues sería mejorar su mediocre récord de 1-14 que tienen ahorita, ¿no? Su mejor escenario, pues, ya prácticamente, pues vencer a los Browns, pues le daría la posibilidad de enfrentar al peor sembrado, que lo más probable sería Miami. Su peor escenario, pues al quedar como el líder peor sembrado, pues tendrían que enfrentar a los Raiders o a los Chiefs, si es que pierden contra los Browns, cosa que pues, digo, no quiero decir que no sea posible porque los Browns ganaron. La verdad es que me interesa más un peor escenario que un mejor escenario, porque sería un partido mucho más emocionante ver a los Steelers contra los Raiders o contra los Chiefs. Exactamente. ¿Qué tienes en contra de los Dolphins, abuelo? Y yo vuelvo a sacar las palomitas. Es lo bueno de tener rivales divisionales. Además te estoy haciendo el paro, o sea, te estoy diciendo, ojalá que no quedes contra los Steelers. Ay, ya les ganamos, o sea, que una vez. Que prácticamente es ir en contra de mí mismo, o sea. Bueno, ahí dice uno que ya va a quedar en coma por seguirnos escuchando. No, pues qué chido, pues, ojalá despiertes en el año 2138, con mucha igual calma te esperamos. Igual y que para ese tiempo ya pasa los 49 a playoffs. Sí, a lo mejor hasta Cincinnati regresa al supertazón. Sí. Oye, pues prácticamente para tomar esas naves de ir a uno de esos planetas donde un día dura 7 años, ¿no? Así pues, chance y al día siguiente ya me di cuenta que los 49ers ganaron, ¿no? Pero bueno, vámonos pasándonos al siguiente juego que fue el domingo por la noche entre Broncos y Chiefs. Pues este partido pues prácticamente empezó con una ofensiva pues sumamente demoledora de los Kansas City Chiefs en Arrowhead, que pues anotó tres touchdowns, y pues con esto los Broncos ya quedaron sentenciados. O sea, los campeones de la NFL no van a poder jugar, no van a poder defender su título en la postemporada. Se le acabó la temporada a los Chiefs, ganaron 33-10. Y la defensa de los Chiefs fue lo que más destacó. Anularon a Denver, y lo que más era fuerte en Denver, su defensiva, no hizo absolutamente nada en este partido, ¿no? Obviamente que los Chiefs dominaron mucho en el primer cuarto, y prácticamente pues ya nomás fue cuestión de manejar el reloj y que la defensa hiciera el resto del juego, ¿no? Los Broncos pues se vieron cansados al final, y todavía para que les pusieran un último clavo en el ataúd, pues no sé si vieron el último touchdown, que fue sumamente curioso y que hasta muchos calificaron como una de las mejores un jugadas de la record. Semana. Sí, pues prácticamente pusieron como elegible a Poe, que es un liniero ofensivo, o sea, es uno de esos jugadores enormes. 365 libras. 365 libras, o sea, casi 180 kilos el señor, o sea. Ese jugador se debería de ir a los Ravens. Es como el peso total de nosotros. Entonces, 170 kilos, o sea. 170 kilos, o sea, el señor prácticamente, pues la idea principal pues era aplicar la del refrigerador, ¿no? Lanzarlo contra la línea defensiva y entrar a las diagonales. ¿Y qué es lo que hace este hombre? De pronto toma el balón y corre un poco, brinca al estilo Tim Tebow y lanza la pelota como si fuera un balón de básquetbol. Y pues prácticamente uno de los receptores muy atento la recibe, cae y la recibe, anota el touchdown. Y pues yo creo que también hubo un ligero temblor en Kansas City. Pero vaya anotación, ¿eh? O sea, la verdad es de que yo creo que mucha gente hasta se levantó y aplaudió, porque pues prácticamente con un partido ya definido, ver una jugada así, pues sí te levanta del asiento, te hace decir ¡wow! O sea, fue una jugada que fue curiosa, fue divertida, y además pues funcionó, que fue lo más importante, ¿no? Y pues con esto los Chiefs arrasan con los Broncos. Los Broncos quedaban así a dos juegos de los Dolphins, ¿y qué crees? Eliminados, y los Dolphins ya tienen su boleta a la postemporada. Casi les cayó prácticamente con los primeros touchdowns, el primer cuarto, ya los Dolphins ya estaban prácticamente celebrando su calificación a la postemporada. ¿Y qué sigue? Pues los Chiefs, pues ahora sí que siguen en contienda por la división oeste. No se ha definido el campeonato de la oeste, y pues pero sí, ya tienen por lo menos el boleto de comodín. ¿Qué sigue? Enfrentar a los Raiders. Perdón, a los Chargers. LOL, a los San Diego Chargers. ¿Qué pasa? Pues su mejor escenario, si pierden los Raiders contra los Broncos y vencen a los Chargers, pues evitarían los comodines, jugarían incluso estarían jugando ronda divisional. O sea, ni como comodín ni como campeón divisional. Tendrían que ir directo a ronda divisional y descansan una semana. El escenario mediano, pues si ganan los Raiders, pues los Chiefs visitarían a Houston, que pues es el peor líder divisional sembrado. Y su peor escenario, si pierden los Chiefs y los Dolphins ganan, pues irían a Pittsburgh, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues ya prácticamente toda la conferencia americana ya tiene sus 6 calificados, ya no hay más que moverle ahí. Entonces, ya nomás quedaba entonces un partido, el de lunes por la noche, donde pues los Lions y los Cowboys se enfrentaron en el AT&T Stadium, y de pronto vemos cómo los Cowboys pues aplastan a los Lions, sobre todo en los últimos dos periodos, ¿no? Ahora sí que en un partido que parecía muy parejo, porque podemos decirlo. Sí, en la primera mitad sí estaba relativamente bastante parejo. Sí, porque ellos empezaron los vaqueros anotando el primer touchdown. De pronto viene 14 puntos sin respuesta de los Lions para ponerse de pronto 21-14, pero ya de ahí ya nada paró los ya nada paró a los Cowboys, que pues prácticamente pues anotaron el resto de los puntos sin ni una sola respuesta de los Lions, que quedaron borrados en los siguientes dos periodos. Y con esto, los Lions o los Leones, como les quieran decir, quedan pues a punto de quedar eliminados. Su única esperanza es ganarle a los Empacadores el próximo domingo a los Packers en Fairfield. Cosa que se ve extraordinariamente complicada. Sí, ahora sí que tendrán que los aficionados de Detroit pues juntar toda su energía y decir y apoyar con todo. Hacer una Genki Dama. Sí, prácticamente. O sea, no hay muchas posibilidades, pero pues va a ser un duelo muy complicado contra un Aaron Rodgers que viene enrachado, un equipo, unos Packers que vienen muy fuertes en la defensa, que han recuperado su confianza en la ofensiva. Sí, a más que nada esa parte que depende más de que nada su estado de ánimo. Sí, bastante. Y pues el mejor escenario pues es que Detroit venza a Green Bay. Y al ganar, pues alcanzarían la División Sur y se irían a comodines. Y olvídense de lo que pase con los Empacadores. Bueno, qué pase con los Buccaneers, qué pase con los Redskins. Esos ya quedarían eliminados, ¿no? Su escenario medio pues sería que vencieran los Detroit a los Empacadores. Y que pues perdían los Buccaneers con no, o sea, los Empacadores vencían a Detroit y ganaban los Buccaneers y perdían los Buccaneers. Entonces, con eso Detroit pues se quedaría con el segundo boleto de comodín. Pero también se da el escenario de que si empata con los Empacadores y ganan los Redskins, queda eliminado Detroit. Cosa que se ve difícil, obviamente. Un empate es difícil que ocurra en el fútbol americano, aunque ya han ocurrido 3 este año. Y el peor escenario, pues perder, ¿no? Que ya esto combinado con un triunfo de los Buccaneers o de los Redskins, adiós. Entonces, no sé, yo lo veo como dentro del escenario medio, ¿eh? Sí. Sí, pues que pudieran perder frente a los Empacadores, pero también perdían Redskins y Buccaneers. Bueno, sí, hay una. Yo creo que sí se da más posible ese escenario, ¿no? Pero vamos a ver. De todas maneras, los Lions dieron una temporada bastante buena. A decir verdad, estos últimos dos partidos que tuvieron, uno contra los Vaqueros y el otro contra. Se me fue el nombre. Bueno, esta temporada que han tenido, la verdad es que sí ha sido un poco. Estas últimas semanas las han sufrido mucho los Leones, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a. Bueno, ya con esto, pues ya quedamos en, ahora sí que la Conferencia Nacional solamente tiene tiene 4 calificados y aún tiene 2 boletos por definir. Bueno, vámonos ahora a la lista negra. Hubo solo 2 partidos que no tuvieron. Bueno, vamos a destacar 2 partidos que pues nomás porque ya están. Pero los dos son de sorpresa. Los dos son de sorpresa, hay que decirlo. De sorpresa absoluta, ¿eh? Porque primero, los San Diego Chargers se van a Cleveland y enfrentan a los Browns. Y pues los Browns de pronto toman ventaja en el segundo cuarto. Y de pronto todo el mundo dijo: ¿será posible? ¿Será posible? O sea, la verdad, de que los Browns pudieran ganar el partido después de 15 semanas sin hacer absolutamente nada por ganar un juego. Y de pronto en el tercer cuarto viene la reacción de San Diego, empatan el partido a 17 puntos. Y todo el mundo dice, no, pues ya los Browns ya la bengalearon, ¿no? Ya, otra vez. Ahora sí que perdieron este partido. ¿Pero qué creen? Los Browns anotan un gol de campo en el tercer cuarto, en ese mismo tercer cuarto, y su defensa hace el resto del trabajo, anulan a los Chargers en el momento indicado y ganan por primera vez en la temporada y todos. O sea, yo creo que todo Cleveland se quedó yo creo que estuvieron más sorprendidos de este triunfo que del triunfo que tuvieron contra los Caps contra Golden State el domingo. No, pero o sea, queda confirmado, ¿no? Como lo habíamos dicho en un podcast anterior, es el peor equipo, el peor, sí. Porque incluso pierden el invicto en al contrario, ¿no? El invicto inverso. Pierden el invicto inverso, ¿no? Y pues por poco, esto, también por poco y. Todo esto fue por culpa de Leonardo DiCaprio. Oye, y por poco y también perdió la primera selección del draft, ¿eh? Y ahorita vamos a platicarlo por qué. Oye, pero hay que destacar que de todo esto sale algo bueno, ¿no? Como ya lo estuvo comentando Marquito, todos los podcasts, se planeaba hacer este desfile conmemorando la temporada perfecta. Y se cancela, pero todo lo juntaron $11,000, creo que fue por ese estilo. Y todo esto de dinero lo donaron al banco de comida de Cleveland. Qué chido. Estas organizaciones que dan de comer a los desamparados. A los pobres, a los desamparados, ajá. todo lo donaron. Entonces, hay que sacar algo bueno de esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. 11 mil dólares, pues digo, la verdad es que es una buena cantidad de dinero para pues, alimentar a tanta gente necesitada en estos días tan fríos. Digo, estamos hablando de Cleveland, norte de Estados Unidos, y gente desamparada debe ser horrible, ¿no? Sí, luego que las nevadas de aquel lado sí son bastante fuertes. Y acá que no, acá en Guadalajara que ni ha hecho frío, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que luego después cuando se viene el frío... Acá en el DF las únicas nevadas que hay es cuando van el Choco y el Ice por su heladito. Bueno, ni hablar. Y bueno, pues el último partido que vamos a comentar, pues fue el mejor partido. Bueno, para mí fue el partido más emocionante de la semana. ¿Cómo no voy a llorar de la emoción? Pero te soltó una lagrimita al final, sí. Así de... De Remy. Sí, de Remy. De Remy. Ojo, Remy. Se emocionó más que yo cuando me enteré de que pasamos a los playoffs. Pues digo, después de 14 semanas, bueno, 15 semanas, bueno, contando la semana del bye week, de no ganar un solo partido, o sea, de que habíamos blanqueado a los Rams en Levi Stadium, y de pronto llegamos a la semana 16, con 14 derrotas consecutivas, y frente a unos Rams que se veían más seguros en el juego que aquel partido en Santa Clara, y sin Jeff Fisher, que ya está, pues, que había sido despedido, y de pronto los Rams, pues empiezan ganando el partido, ¿no? Y iban ganando 14-7 al final de la primera mitad, y lo más patético del asunto es de que pues yo no pude ver el partido en vivo, ¿no? Pero cuando veas que Redson no estaba poniendo escenas de los partidos, estaba claro que el tercer cuarto fue para el olvido, ¿no? No hubo ni una sola aproximación a zona roja, lo que quiere decir, y la única jugada que tuvieron los Rams en el cuarto periodo para poder así tomar la ventaja decisiva, lo corta la televisión y tú, o sea, si de por sí me quieres matar de los nervios, o sea, me pones esto. Y pero sin, no obstante, el cuarto periodo fue lo más emocionante, ¿no? De pronto vemos que los Rams de pronto toman una ventaja de 21-7 y todo el mundo decía, no, pues ya, los 49ers van a compartir con Cleveland el último lugar de la NFL y probablemente hasta les iban a arrebatar el boleto, la primera selección del draft. Y es entonces cuando se da el cuarto mejor periodo de la temporada de los 49ers. O sea, vienen dos touchdowns sin respuesta y viene una muy emocionante, una última jugada en la que Colin Kaepernick lanza el balón, llega el receptor de los 49ers, de pronto tropieza, parece que toca la rodilla en el piso, pero se alcanza a reaccionar, continúa corriendo y lo tumban en las diagonales, ¿no? Obviamente tuvieron que mandar a revisión la jugada, todos los ángeles mordiéndose las uñas porque sabían que esa jugada podía definir el partido, y pues se dio por bueno, y todo el mundo 22... No, de pronto el marcador estaba 21-20. Y ese fue el momento en donde realmente sentí que los nervios se me iban a mil, que el corazón se me iba a 300 de velocidad, porque venía un intento de 2 puntos. Y dices tú, como la semana pasada y el caso de las Águilas, podían haber asegurado el partido, empatar el partido y de ahí ver qué pasa, ¿no? Y todo, pues, prácticamente... Pues observar que Kaepernick no encontraba pasador, decide correr, se quita uno, se quita dos entre las diagonales y yo brinqué de gusto, ¿no? Marcador 22-21, pero aún quedaban 21 segundos en el reloj y los Rams pues intentaron llegar, pero la defensa de los 49ers logró anular esa ofensiva, no tuvieron que patear el balón. Y después, usando sus tiempos extras, intentaron nuevamente tratar de buscar mejor posesión de campo con, pues ahora sí que con otro despeje de los 49ers, pero pues ya con 9 segundos que iban a poder hacer, ¿no? Con esto, los Rams pues tienen el extraño honor de no ganarle a San Francisco. De toda la NFL es el único equipo que no le ganó a San Francisco, y San Francisco pues se va con un récord con un vergonzoso récord de 2-13. Se quedaron con las ganas. Que pues todavía pueden ser los peores de la NFL si pierden contra los Seahawks y los Browns le ganan a los Steelers, ¿no? Pero pues bueno, está un poco difícil, ¿no creen? Bueno, quién sabe, si juegan como jugaron la semana pasada. Mira, igual los Browns no le pueden ganar a los Steelers, eso es un hecho, ¿no? Así que... Aunque el partido va a ser... No... ¿El partido dónde va a ser? ¿En Cleveland o en Pittsburgh? Déjame ver eso rápido. No corren mucho peligro los 49ers para ser el peor equipo de la temporada. Sí, ya sé, ¿no? Sí, está complicado de que vaya a ser el peor equipo de la temporada, pero no deja de ser una de las peores temporadas de San Francisco, eso sí. Dos victorias frente a los Rams, pues no sirven de nada, ¿no? Ante una temporada que ha estado que no está ni para los perritos de Cleveland, ¿no? Pero bueno, ahora sí que por lo menos me dejaron una pequeña alegría, ¿no? Por lo menos decirle al Ice, who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? I don't know. Dime vaquero. No, pues Cleveland va contra Pittsburgh en Heinz Field. No, todavía más difícil de hablar. Bueno, pues dada la cuestión del tiempo, pues vamos a pasarnos directo a las quinielas. Así que pues, pero vamos a hacer la dinámica un poco distinta, ¿no? Vamos a poner nada más, vamos a poner los partidos que deciden algo para la postemporada, pues va, y son varios, ¿no? De hecho son casi todos. De hecho creo que van a ser 11 juegos, o no sé si quieran que nos brinquemos algunos que realmente no son tan interesantes. No, todos de una vez. Todos. Total, de hecho los voy a poner. Es la última semana. Total, ya sabemos que los 49ers van a perder, ¿no? Ya sé. Pues quién sabe, Santa Clara. Sabemos que los delfines van a perder. Ya sabemos que los bengalíes. Ah, no están los bengalíes en la lista. No están los bengalíes. No, pero prácticamente va a ser un juego de tochito. Ni los Rams están en la lista, ¿eh? Así que bueno, así que ni Ice ni Marco van a estar en esta. Pero bueno. Gracias por participar, los esperamos el siguiente año. Ya no, es porque los Seahawks van a todavía tienen algo que jugar esta postemporada. Pero bueno, vamos empezando con el partido de los Saints contra los Falcons. Pues, ¿cuál es tu pronóstico, abuelo? Ganan los Falcons por 3 puntos. Bien, Atlanta por 3 puntos. A ver, Ceja. Espera, perdí mi esta cosita. Queda Falcons por 7 puntos. Ok, Marco. Igual que Ceja por 7 puntos. A los que están en el Mixler, pues pueden también decir su pronóstico, ¿eh? No se preocupen. Yo pongo que los Falcons ganan por 7. Bueno, pues vámonos pasándonos al Giants contra Redskins, partido que se va a jugar en FedEx Field. Redskins por 7 puntos. Washington por 7, ¿ok? ¿Ceja? Igual Redskins por 7. ¿Marco? Gigantes por 3 puntos. Yo me voy Gigantes por 6. No sé por qué, pero bueno, creo que los Giants no se van a dejar tan fácil. Ahora Texans contra los Titans en Tennessee. Texans por 7 puntos. Houston por 7. ¿Ceja? No sé, pero creo que tendría que irme Texans por 3. Siento que va a ser un partido que se decide por un gol de campo. Muy bien, Marco. Déjanos por 10. Y yo, pues, híjoles, la verdad es que va a ser en Houston, en Tennessee. Pues ya no tiene nada que jugar. Tennessee por 3. Panthers contra Buccaneers. Partido que pues está jugando, se juega todos los Buccaneers allá en Tampa Bay. Yo creo que lo tienen ahí asegurado los Panthers. Por 7 puntos. Carolina por 7. Ceja. Yo voy a tener que ir por los Buccaneers. Siento que por lo mismo de que se van a jugar su pase a postemporada. Y con eso de que hemos visto a unos Panthers muy erráticos, van a ganar Buccaneers por 7. Ok, Marco. Pudiera sonar a un te fastidié de las Panteras, pero yo creo que los Buccaneers van a ganar por 3. Yo me voy que Buccaneers va a ganar por 6. Ahora pasémonos a los a Packers contra Lions. Ganan Lions por 3. Ceja. Yo ganan Packers por 3. Green Bay por 3. Marco. Empacadores por 6. Yo me voy por los Empacadores por 7. Ahora, Patriots contra Dolphins. Yo saco las palomitas. Obvio, Pats por 6. O sea, obviamente. Como mínimo. O sea, obviamente Dolphins por 3. Marco. Pues yo voy a opinar lo mismo que Eduardo. Eso. 3 puntos. Más que a favor de quién. Es un partido que ya está un poco más relajado. Yo voy a venir a Inglaterra por 7. Y ojalá no vaya a salir. No, ojalá no se vaya a dar otro Derek Carr en Miami. Cowboys contra Eagles. Cowboys, obvio, y debe de ser por lo menos por 10. Sí, igual. ¿Ceja? Igual, Cowboys. ¿Por cuánto? Por más de 7. 8. Yo me voy Cowboys por 12. Así de ambicioso me pongo. Browns contra Steelers. Obvio, Steelers. Y ahí Steelers se la lleva, no sé, unos 15 por lo menos. ¿Ceja? Igual, Steelers por más de 10. ¿Marco? Igual, hace de 2 por 14. Y yo finalmente, yo me voy tranquilamente a Pittsburgh por 14. Raiders contra Broncos. Qué partido tan difícil este, ¿eh? Digo, sí. ya considerando las variantes. Ganan Raiders por 3. ¿Ceja? Igual tengo que ir Raiders por 3. ¿Marco? Igual Raiders, pero por 6. Yo me voy a Oakland por 3 y la verdad es de que sí, les va a costar mucho trabajo ganar el partido ya sin su quarterback titular. Chiefs contra Chargers. Chiefs por 7. Kansas City por 7. ¿Ceja? Chiefs por 7. ¿Marco? Igual jefes por 10. Yo me voy también Chiefs tranquilamente por 10. Cabe recordar que protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la semana 1, ¿eh? Ese partido que los Chargers bengalearon horriblemente en San Diego. No, perdón, en Kansas City. Bueno, pero después de venir de perder contra los Browns, creo que les pierdes todo el respeto del mundo. Y sí. Ahora, pues el último partido de esta quiniela es Seahawks contra 49ers. Está difícil. Seahawks por 14. Lo difícil es decir por cuántos puntos, ¿verdad? Seahawks por 10. ¿Marco? Igual que el abuelo, por 14 los halcones marinos. Ah, pues suena triste decirlo, pero yo sí quiero ir 49ers por 3, pero ya veremos. Digo, tengo que decirlo, la otra semana sí la atiné, ¿no? Aunque no estoy seguro por cuántos puntos le había puesto, pero sí, sí le atiné. Bueno, pues ya con esto cerramos las quinielas. Digo, no alcanzamos tampoco a platicar el tema de la semana, dado la cantidad de partidos que tenemos que platicar. Pero ya con eso se acaba la semana. Todos los partidos que platicamos, que se van a jugar la semana 17, se van a jugar el 1 de enero. No hay como notaron, pues ahora sí hablamos tranquilamente hoy jueves porque no hay partidos hoy. Tampoco va a haber partido el lunes. Todos los partidos van a jugar a las, domingo, ¿no? A las 12 del día, a las 3 de la tarde, y el partido de Detroit contra los Lions va a ser a las 7 y media de la noche, Sunday night. Y ya de ahí, pues, prácticamente saber cómo van a quedar los partidos de comodines, ¿no? Ese Detroit contra Lions hay que verlo. Sí, hay que verlo. Yo creo que también hay que ponerle atención a los partidos de Raiders contra Broncos y Chiefs contra Chargers, porque también definen posiciones. Y la verdad es de que sí está pues un tanto complicada la forma en que van a quedar la postemporada, ¿no? Pero bueno, ya con esto pues cerramos el último podcast del año del Reset Bowl. Obviamente el siguiente programa va a ser el próximo, pues ya el próximo el primer miércoles de enero, y pues vamos a estar un poquito presionados con el tiempo porque también toca Chocolonche. Aunque sí. Igual también lo podremos mover al jueves, digo, si les gustó el horario del jueves, sobre todo acá aquellos que les encanta andar ahí dándole duro y duro al chat, pues también, pues perfecto, pues aquí estamos, todos los jueves, podemos movernos al jueves con toda tranquilidad, pero eso ya lo definiremos aquí entre nosotros, ¿no? Digo, hoy fue circunstancial. Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues Ceja, pues despídete del público. Me despido felizmente y la siguiente semana ya estaré... igual de feliz porque de todos modos estamos en playoffs. Espero que tengan una linda noche y ya saben, nos esperamos la próxima semana en Chocolunch y en el Reset Bowl. Y el viernes recuerden que tenemos streams. Todavía no sé de qué vayamos a jugar. Igual ahí habrá un stream con Omar de Saints Row, o igual ahí vemos que si seguimos con la historia de Batman. Pero pues ahí los espero. Tengan una noche. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, también nos despedimos de Marquito. Pues pasen buena noche, qué bueno que estuvieron aquí en el Reset Bowl, y si no, también por el recalentado, pues para mí es el último podcast, pero no de mi etapa en Reset, sino el último de este año. Pues ya la próxima semana nos estaremos escuchando en el primero del año, que es el Reset Cine, y ya posteriormente en el Chocolonche también. Pues pasen feliz año con la familia, coman mucho pavo, hártense de comida, No importa lo que digan los demás, ustedes son hermosos siendo redondos. Feliz fin de año. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen abuelo Kraken. Muchas gracias, chicos, por habernos escuchado. Recuerden que tenemos ahí los medios de contacto. En mi caso, mi medio de contacto es a través de Twitter, el abuelo Kraken, y a través de Facebook, el abuelo Kraken. Y pues nos vemos la siguiente semana para hablar precisamente de cómo aplastamos a los delfines. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Muy bien. Y bueno, ahora sí que pues ya nos pues queda recordarles que pues el día de mañana, pues bueno, que hoy es el último podcast del año. Ahora sí que pues prácticamente con eso cerramos. Y el próximo lunes es el primer podcast del año en el Reset Cine a las 9 de la noche, como siempre. Ahí vamos a estar pues platicando de los, así que de los últimos estrenos del año. Pues digo, hoy se estrenan algunas películas. Ahí están Animales Nocturnos, está Bailarina y están otras películas que pues seguramente ya con esto pues para cerrar el calendario. Y pues con esto también vamos a platicar de lo peor del año, de las trágicas muertes que hubo esta semana. La verdad, sí. Estamos muy tristes por la muerte de Carrie Fisher, la princesa Leia. Y es que han habido bastantes gente dentro de lo que es el universo cinemático de Star Wars que se fueron durante este año. Se fue el almirante Ackbar, se fue Arturito. ¿Kenny Baker se llama? Kenny Baker. Y el actor que le daba la voz al almirante Ackbar, ¿no? El de "It's a trap! It's a trap!" Yo creo que Jesús Barrero también, quien era la voz oficial de Luke Skywalker. Sí, la voz de las mejor conocido como Saint Seiya. Como el buen Seiya, el caballero Pegaso. La verdad es que sí, fue un año que vamos a platicar de lo peor en cuanto a películas y obviamente de este triste tema de las muertes, que la verdad es de que pues todavía no se acaba el año, nos quedan aún dos días y cachito, y todavía no duden de que alguien nos vaya a dar la sorpresa. No, no, cállate. Ya están escondiendo a Stan Lee por ahí. Ya está. Cállense. No, saqué las cámaras frigoríficas y todo eso, por favor. Bueno, ya con esto, el próximo lunes tenemos el Reset Cine, el primero del año. El próximo martes tenemos Flashback, si no me equivoco. El miércoles tenemos el Chocolonche a las 10 de la noche, pues con Ice, con Ceja, con el abuelo, con Choco, con Marco y con un servidor. Y bueno, vamos a ver, estamos analizando si aprovechamos esto de los jueves, como ya no va a haber partido de Thursday night, o sea, de jueves por la noche, pues también de una vez movernos al jueves tranquilamente. Digo, ya no tenemos push start, ya estamos así bien tranquilitos. Pero la verdad es que creo que nos queda el horario perfecto para platicar pues las últimas semanas de la NFL en el jueves. Vamos a analizarlo, ¿no? Si no, vamos a seguir nuestro horario habitual de las 8:15 de la noche. Ahora nos vamos a mover a las 8:15 porque ya tenemos ahí, que ha estado chocando con el Chocolonchi y queremos evitar que los ponis nos anden atropellando a medio podcast, ¿no? Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Les recuerdo visiten nuestro sitio que es resetmx.reviews, en donde pueden ver las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Además de que pues también pueden descargar todos nuestros podcasts. Ahora sí que todos aquellos que hemos hecho pues durante todo el año, no solamente en el Reset Cine, en el Reset Bowl, sino también el Lonche, Flashback e incluso el Push Start, que bueno, últimamente no se ha hecho. Y pues también ahí pues recordarles que pues ahí también tenemos nuestro canal de YouTube, que también está en RCDMX, para que ustedes visiten los videos, los streamings. Ahora sí que estamos tratando de meterle más contenido a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo en los juegos, ¿no? Bueno, pues ya con esto pues cerramos el último podcast del año y pues solamente me queda decirles a nombre del equipo de Reset Bowl, a nombre del equipo de Reset MX, que espero que el año 2017, que se ve tan difícil en el papel, la verdad es de que pues por las cosas que nos han ido poniendo económicas, políticas y todo eso, pues parece que no pinta para ser un año muy bueno que digamos, pero échenle muchísimas ganas y van a ver que pues los proyectos que tengan planteados para el próximo año van a salir bastante bien y espero que tengan éxito en todo lo que estén haciendo, porque la verdad pues lo más importante es que mantengan el optimismo y las ganas, ¿no? Así que hay que echarle ganas, ahí viene el 2017 y échenle con todo. Pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa y solamente me queda decirles que disfruten del fútbol americano y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl.